fuiste mi perdición y maldigo este fracaso. Tú fuiste mi perdición y maldigo este fracaso. Yo fui tu preocupación y tú para mí un bagazo. Yo fui tu preocupación y tú para mí un bagazo. Muchas veces mal dijiste el haberme conocido, y en mi cara me dijiste tiene que llegar al olvido. Muchas veces mal dijiste el haberme conocido, y en mi cara me dijiste tiene que llegar al olvido. Y a mí qué me importa, el doctor Zambrano sí. Nueve meses fui tu prueba y despreciaste en mi brazo. Nueve meses fui tu prueba y despreciaste en mi brazo. No naciste pa' ser buena, seguir haciendo un bagazo. No naciste pa' ser buena, seguir haciendo un bagazo. Muchas veces me dijiste el haberme conocido, y en mi cara mal dijiste que me querías al olvido. Muchas veces mal dijiste